Y ahora nos vamos a San Roque para conocer estas consecuencias, digamos, con la particularidad de que hablamos de una comuna donde tiene pegado el proyecto de autovía puente y por ende, bueno, ha generado ciertas sorpresas por la difusión de un video donde estaba entrando agua en el patio de una vivienda. Pero más allá del video en sí, vamos a tratar de ver qué es lo que se sabe de San Roque sobre este diluvio que ocurrió en el sur de Punilla. Para saber, por lo menos acercarnos un poco de lo que pasó en San Roque en la jornada de ayer y bueno, lo que está pasando ahora, la tenemos en línea telefónica Claudia, vecina de San Roque. Muy buenos días, Claudia, ¿cómo te va? Hola, buen día, chicos, de acá en San Roque. Bueno, Claudia, contanos, ¿cuál es la situación en San Roque? Y bueno, en San Roque estamos viviendo lo que veníamos diciendo hace rato, lo que iba a pasar con esta obra. Lamentablemente no teníamos lluvias fuertes como para visualizar el tema, para que la gente se diera cuenta. Y el video que se viralizó ayer es el patio donde están los desagües, que esta obra está mandando hacia las viviendas. De hecho, ha habido viviendas inundadas, la gente salió a pedirle a la obra que por lo menos desvíen el canal del agua, y al desviar el canal del agua la desviaron para el centro del pueblo, lo que hizo que se inundara la escuela y se inundaran un montón de viviendas. Ajá. Nosotros estamos en una lucha permanente con la jefa comunal, ya que ella debe hacer una auditoría a esa obra, se la pedimos en una sesión extraordinaria, a la cual ella declaró inviable. Ella no se está haciendo cargo ni responsable de lo que está pasando en el pueblo. Y bueno, está sucediendo lo que está sucediendo. Hoy estamos abnegados en San Roque. No hay clases, no hay recolección de basura. Las casas, estamos esperando que por lo menos pare esta lluvia, para poder ver cómo están las casas que están damnificadas, que no podemos llegar, ¿eh? Bien, es decir, vos estás señalando que el anegamiento que se está viviendo en San Roque tiene que ver directamente con la autovía puente. Exactamente, porque ellos han hecho una zanja donde si vos ves la obra hoy, la obra está seca. La obra parece que no llovió, porque toda el agua desemboca hacia el centro de San Roque. Ajá. Entonces todo se inunda. Esos desagües no los podíamos ver cómo funcionaban porque no había una lluvia de esta intensidad. Pero ayer que sí, llovió y muchos milímetros, pudimos ver el vecino que vive ahí justamente, nos dijo, no podemos vivir. Uh-huh. Estamos continuamente diciéndole al tipo de la obra, che, tapan el desagüe o hacernos una canaleta. ¿Tenés conocimiento sí. Si hay evacuados? No, evacuados no hay. Sí tenemos que ir a ver ahí porque hay muchos abuelos que viven ahí que en teoría no se pueden defender, ¿viste? Uh-huh. Es que se les llene de barro la casa y al otro día la limpian, pero hay mucha gente grande de ese lado que no puede salir a defender sus derechos. Bien, ¿la comuna ha lanzado alguna medida, anunciado algún parte de prensa o algo sobre esta situación? La comuna, en teoría, en los puntos que nosotros pedimos en la extraordinaria que ganamos, porque es una herramienta democrática que se usa en las comunas, uno de los puntos era que fuera a supervisar esa obra, porque ya que habían hecho el desastre, que lo terminen bien. A lo que ella declara inviable nuestra asamblea, faltando el derecho constitucional, y ella dice que eso es problema de la obra, no es problema de eso. Eso no tiene por qué ir a supervisar la obra. Entonces estamos en un frente donde ya vamos a denuncias penales, porque ella nos está faltando el derecho constitucional, abuso de autoridad, porque oficio de jueza también, y un montón de irregularidades que hay en el pueblo. Por ejemplo, ella ya lo está tomando a título personal con los compañeros que estamos trabajando. Yo soy una de ellas, que no puedo saludar por ejemplo, se le suspenden 5 días al personal que trabaja en la comuna si le saluda. Es como muy gracioso. Me dice que yo soy mapuche, por eso jodo. Está muy mal informada, ¿viste? Entonces convivimos con toda esa situación. Y bueno, nosotros hicimos todo el proceso democrático, lo ganamos, fuimos por la derecha, pero bueno, ahora vamos a las denuncias penales, porque San Roque sigue en lucha, a pesar de que todo lo que venimos diciendo y ganando, a pesar de que el gobierno no... A la extraordinaria como que la sacó de un lado y quedó como que el gobernador había decidido el cambio de plaza y sabemos los compañeros que es mentira, que fue por la presión social. Y bueno, seguiremos con la presión social con esta gente. Sabiendo que es una obra del gobierno provincial, ¿han aparecido algunas autoridades del estado provincial? ¿no? Nunca apareció nada. Nunca apareció nadie a hablar con nosotros. Uh-huh. Jamás. No. Quedó en que se termina ahí y se termina ahí. De hecho, no está descartado todavía el Piedemonte al ser de nuestra jefa comunal. Cuando sacó el dictamen, dijo que ella la declaraba inviable en estado ordinaria, es como que no pasó nada. O sea que ellos, si licitan, pasan de nuevo. Nosotros uh-huh. estamos en alerta con eso, estamos continuamente viendo que ellos no se pasen para el otro lado. Uh-huh. Bien, el panorama, ya comentaste que no hay clases, la recolección de basura está complicado. ¿Nos puedes dar algunos otros detalles del panorama de ahora, de lo que está pasando ahora en San Roque? Amenazamiento a las casas que no pueden salir por el barro. Hay gente sacando agua de las casas y cosas que no había pasado antes. No pasaba eso en San Roque antes. Yo he hablado con gente que vive hace 40, 60 años acá y me dice, jamás tuvimos tanta agua en el pueblo. Y bueno, y es por la deforestación y todo lo que esta obra implica, ¿no? Porque ya el agua pasa nomás, no es que la tengamos una contención. Y no queremos saber cuándo termine toda esa obra allá arriba. Pues sí, que esto nunca lo había visto antes los vecinos de San Roque. No, los vecinos de San Roque viejos, que nos preocupamos por ellos, nos dicen, nosotros nunca vimos agua en el pueblo así. Nunca se nos entró agua en nuestra casa. Y bueno, todo es consecuencia de una mala gestión, de un capricho del gobierno por hacer esta obra por la montaña. Y bueno, en San Roque seguimos en lucha, ¿eh? Esto no nos para. Muy bien, Claudia, te agradecemos mucho por la comunicación y por tu aporte. No, gracias a ustedes por estar siempre, ¿eh? Siempre preocupándose por San Roque. No, por favor. Les agradecemos un montón, ¿eh? Hasta luego. Ahí la escuchamos, hasta luego. Ahí la escuchamos a Claudia, vecina de San Roque, dándonos este panorama de lo que se vivió y se está viviendo en estos momentos en San Roque frente a este diluvio y con la sumatoria de las obras de la autovía Puente.